Hola. No, Hugo. No oigo nada. No se oye nada. Buenos días desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online, actualmente en el Colegio El Murtal de Benidorm. Somos los alumnos de sexto A de inglés. Hoy tenemos una invitada que es una gran actriz. Ella es Alicia Fernández, pero vamos a entrevistarla para conocerla mejor. Adelante con la entrevista. En Aida, ¿te costó no reírte? ¿Was it difficult not to laugh when you were acting in Aida? Pues un poquito, a little bit. Porque estaba rodeada de unos actores muy graciosos. Y la verdad es que me tuve que aguantar un poco porque Kanko, que es el Barajas, es muy simpático y muy divertido, así que tuve que hacer así, respirar profundamente y aguantarme la risa. ¿En qué estás trabajando en la actualidad? ¿En qué estás trabajando en la actualidad? What are you doing now? Pues estoy trabajando en el teatro. Estoy todos los días en un teatro que se llama Microteatro por Dinero. Y es un espacio muy chulo, pequeñito, para pocos espectadores y es muy especial. Y estoy haciendo una obra que se llama SES, Servicio Estatal de Suicidios. Muy gamberra. Pero muy divertida. Very fun. Very, very, very, very, very. Y también estoy en el Teatro Alfil, los domingos, que es un teatro muy, muy típico de Madrid. Y estoy haciendo una obra que se llama Clímax, desde hace 2 años. 2 years with the same theater play. ¡Woo! De todas las actuaciones que has hecho, ¿para ti cuál es la más importante? What's the most important work you have done? Pues la más importante, no lo sé, pero hice una vez un personaje de un autor que se llama Strindberg y es señorita Julia y es un personaje muy especial que me causó muchas satisfacciones a nivel de actriz, a nivel actoral, porque crecí mucho y aprendí. ¿Alguna vez has pensado en abandonar tu carrera? ¿Have you ever thought about giving up your career? Pues no, porque me costaría mucho estar lejos de mi profesión porque me gusta mucho y disfruto. Sí que he tenido algún altibajo, pero lo bueno es que he tenido a mi familia apoyándome y eso pues me ha hecho seguir siempre adelante. ¿Por qué querías ser actriz? Why did you want to be an actress? Pues porque me gusta mucho investigar y expresar y sentir sobre todo, sentir cosas que puedan sentir otras personas, otros personajes y bueno, y transmitirlo. Cuando te aceptaron en el primer casting, ¿cómo te sentiste? How did you feel when you passed your first casting? Pues muy contenta. Muy contenta, muy contenta, muy contenta. Lo primero que hice de tele fue publicidad y yo estaba encantadísima. O sea que muy feliz. Very happy, very. ¿Tu trabajo te permite estar con tu familia lo suficiente? Can you enjoy your family enough with your job? Sí, la verdad es que sí. A veces trabajo, hay épocas que trabajo mucho y otras épocas que tengo más tiempo libre. Entonces, pues esos momentos en los que tengo más tiempo libre, pues aprovecho. Y a mi familia que está en La Rioja, pues los veo mucho y vienen mucho ellos también a verme al teatro y todo eso. Así que la verdad que sí. Y hablo todos los días con ellas, con mi madre y con mi hermana. Hola, somos Fabio, Tola y Lalia, amiga online, y estamos en internet. Escúchanos a Lali. .com. Te esperamos. Tú volverás al oler mi paso frente a tu portal y entonces tú me tendrás. Solo con decir mi nombre a la oscuridad y tú me amarás. Juntos estaremos, aunque quieras evitarlo. Que el miedo no te frene, disfruta de... ¿Empezaste a bailar porque te gustaba o porque creías que era necesario saber bailar para actuar? Did you start dancing because you like it or because that was important for acting? No, porque me encantaba, porque yo hacía gimnasia rítmica de pequeña y cuando me retiré de competir, pues porque ya era un poco mayor, que la rítmica es muy, te tienes que retirar muy jovencito, pues empecé a bailar y así que empecé porque me encanta. ¿Qué te gusta más, el cine o el teatro? Do you prefer the cinema or the theater? Es muy difícil elegir. Cuando hago más audiovisual, pues me apetece hacer teatro, lo echo de menos. Y cuando estoy haciendo más teatro, como ahora, pues tengo muchas, muchas, muchas ganas de rodar. Así que no me hagáis elegir, que es muy difícil. Cuando eras pequeña, ¿te imaginabas que llegarías a ser tan importante? When you were little, did you imagine that you could become important? Pues no. De pequeña, pues lo que quería era crecer y disfrutar y ser feliz. Así que no pensaba en esas cosas, la verdad. Solo en bailar. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a salir en la televisión? How old were you when you first appeared on television? Pues empecé a estudiar interpretación con 23, porque hice otra carrera antes. Así que al año siguiente, en segundo de mis estudios de actriz, ya empecé a hacer anuncios de publicidad, sobre todo. Así que con 24, empecé con 23 más o menos a estudiar esto, y con 24 empecé a hacer publis, lo primero, publicidad. ¿Quién ha sido tu espejo? ¿Who has been your idol? My mom. ¿Os vale eso? Mi madre, mi madre. ¿Cuál fue tu primer papel en una obra? What was your first role in a play? Pues lo primero que hice fue Romeo y Julieta en la escuela. Y fue fantástico. Hice de Julieta, por cierto. ¿Dónde naciste? Where were you born? Nací en Calahorra, en La Rioja. ¿Sabéis dónde está? ¿En qué te inspiras al hacer tus películas o cortometrajes? What's your inspiration when you do films or shorts? Pues pienso en lo que sentiría el personaje que estoy interpretando, en cómo se sentiría esa persona en esa situación. En eso me inspiro, en lo que piense y sienta a quien estoy interpretando. ¿De pequeña ya te gustaba interpretar? When you were little, did you like acting? Very much. Me gustaba mucho. Hacía muchas obras con mi hermana y con mis primas. Siempre estaba liando alguna. Bailando mucho, pero también haciendo obrillas de teatro que las montábamos nosotras, claro. Del 1 al 10, ¿cuánto te gusta bailar? From 1 to 10, how much do you like dancing? 10, 10, 10, 10, 10, 10, me encanta. ¿Cuál ha sido la serie más famosa que has hecho? What is more important series you have been in? La más conocida ha sido, yo creo que Aída. Hice también Acusados, un capítulo, y también Los misterios de Laura. Y luego hice una muy chula que se llamaba Cámara Postmortem, que salió en La Sexta, y era una niña gótica, y esa estaba muy guay. Con una linterna y más ciega que con 15 dioptrías, tremendo vampiro, aparecía siempre a medianoche. Rápida salían por tu boca. Oye, oye, somos Radio Solidaria Amiga Online. Estamos en internet. En tu channel. .com. Te esperamos. Y ahora ya sé. ¿Qué película te fue más difícil de rodar y por qué? What was your most difficult role to film and why? Por ahora difícil ninguna, porque películas importantes he rodado 3 solo y papeles pequeñitos, así que tuve secuencias no muy grandes y me ayudaron mucho y disfruté un montón, o sea que muy muy muy difícil no ha sido. Espero que me llegue algún papel y os diga: esta es muy difícil, qué bien, bien, estoy deseando. ¿Has salido fuera de España para hacer una película? Have you been filming abroad? No he salido fuera de España a rodar. Espero que me enviéis buena suerte, good luck a tope, y tenga que salir fuera a rodar una película. ¿Te gustaría ser muy famosa? Would you like become very famous? No, me da igual. No me importa eso. Lo que me importa es trabajar en lo que me gusta a mí, que es actuar. Entonces, si me hago más conocida porque estoy trabajando mucho, pues es una buena señal. Así que no me importa, pero no es el objetivo. El objetivo es actuar y tener buenos proyectos. ¿Cuál ha sido la película en que has aparecido que más ha triunfado? What has been the most successful film in which you have been acting? Amigos, no sé si la habéis visto, pero es una peli en la que tengo una secuencia muy divertida de reportera. Amigos se llama. Muy chula. ¿Tu trabajo te permite estar con tu... cuando vas por la calle la gente te reconoce? ¿The people recognize you when you are in the street? A veces, a épocas, sobre todo cuando he hecho más televisión. Por el teatro es más difícil que te conozcan, pero cuando he hecho más tele, pues sí. En mi tierra, sí, mucho, pero porque es una ciudad más pequeña. En Madrid, pues a veces, cuando repiten mucho Aída, por ejemplo, que es una serie que ve mucha gente, pues alguna vez me han parado y me han dicho: ¡eres Dora la repartidora! De todas las películas que has hecho, ¿cuál es tu favorita? From all your films, which one is your favorite? Pues Me gusta mucho La habitación de Fermat. Yo tengo muy poquito papel, un papel muy pequeño, pero es una peli, un thriller muy chulo. Está muy guay la película. La habitación de Fermat es de Luis Piedrahíta, que es este chico que además hace magia. Pues la dirigió él. ¿Cuáles son tus aficiones? What are your hobbies? Pues me gusta mucho ir al cine y al teatro. Mis aficiones son las mismas que mi trabajo. Y sobre todo, pues ver a mi familia, a mis sobrinos y viajar. Me gusta mucho viajar. ¿Has cumplido ya tus sueños? Have your dreams come true? He cumplido algunos, pero quiero seguir cumpliendo. Siempre con muchos sueños en mi cabeza y en mi corazón. O sea que todavía me queda mucho por hacer. ¿En qué serie te costó más actuar? What was your most difficult role in a series? Pues en una que hice en catalán. Porque como no es mi idioma, pues me costó un poquito más. En una serie que hice para las televisiones locales catalanas. Por el idioma. ¿Te pones nerviosa antes de actuar? Are you nervous before acting? Un poquito. Sí, sí, sí. Siempre tengo ahí en el estomaguillo un poco de nervios. Y eso está guay, porque así te sube la adrenalina y te coloca en un lugar bonito para empezar a actuar. Si no hubieras sido lo que eres ahora, ¿a qué te dedicarías? If you were not an actress, what would be your job? ¿Podría ser cantante? ¡Me encantaría tener una banda de rock! Rockera. Antes de triunfar como actriz, ¿tuviste algún otro trabajo? Before your success as an actress, did you have a different job? Sí, yo estudié antes de estudiar para actriz marketing internacional y trabajé en importación-exportación de una empresa de textil. Estuve 2 años mientras empezaba a estudiar interpretación, trabajaba allí. Sí. ¿Tu familia te apoya en tu trabajo? ¿Does your family support doing your work? Sí, y he tenido mucha suerte por eso, porque me han apoyado mucho, mucho, mucho, mucho, y eso no es fácil, así que estoy muy contenta con la familia que tengo y el apoyo que me ha dado siempre. Hi Alicia, I'm the English teacher, I'm Miss Anna. Hi. Nice to meet you. Hi. Mrs. Ann. Bueno, que te quería dar la enhorabuena porque hoy en día tener un trabajo como el tuyo con la situación en la que estamos no debe de ser nada fácil, ¿no? Muchas gracias. Pues no es nada fácil. Hay que estar siempre alerta, buscando y compaginar el trabajo muchísimo porque no hay mucho y es complicado, sí. Y bueno, nos encanta tenerte con nosotros. Los niños han disfrutado mucho para hacer la entrevista, estaban muy emocionados. Que... yo también, chicos. Me ha encantado conoceros a todos. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. En mi ventana brilla el sol y un corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, ¿por qué te vas?